Andaba soñando con oro y amor, el pedazo de historia que conoce el corazón. Tú y yo en la luna, pronto acercándonos, y en segundos oíste ella y yo quedé sin la respiración. Me desperté y estabas allí, durmiendo a mi lado, alivio sentía. Oh, así no será siempre. Y voy a amarte como si fuera a perderte. Voy a aferrarme como si hubiera un adiós. Te vas a quedar porque no te voy a dejar. Tú y yo no sabemos cuánto tiempo esto durará. Y yo voy a amarte como si fuera a perderte. Y voy a amarte como si hubiera un adiós. En un abrir y cerrar, en un susurro de amor, puedes perder, pero nunca estarás solo. Así que te besaré. Eso no lo voy a perder. Las dudas voy a dejar y solo te pensaré. Deja que el tiempo pueda aclarar. Lo que tenemos no se acabará. No, no esperemos mañana. Aferrarme como si hubiera un adiós.